RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, podescucha, estamos en un lonchecito más, el número 232, y no voy a saludar a la gente del chat porque son tantos que se nos iría todo el programa, pero sí voy a saludar a las personas que están en esta mesa redonda, que es el buen señor Cinemás. Muy buenas noches, Traps, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Choco? Pues aquí estamos, ahora sí, después de que nos salimos un momentito acabando el Reset Ball, pues ya regresamos con el lonchecito y les dijimos va a haber muy buenas noticias el día de hoy y también un juego bastante chido que se va a reseñar esta noche. Así es, ha sido una semana bastante movida en noticias, entonces pues vamos a hablar, aunque sea un poquito de ellas. Pero Traps, supongo que has tenido tiempo libre y has jugado algo, entonces llénanos de cultura, ¿qué has jugado en esta semana? Pues... bueno, he estado jugando por un lado un juego que pues ya está ahí en las reseñas, un juego llamado Nebulous, que la verdad, si no tienen paciencia con la gente que les está diciendo cosas, que los está insultando conforme va avanzando el juego, entonces no lo jueguen, tienen que tener mucha paciencia, es un buen rompecabezas, el cual tiene una interfaz bastante extraña, en la cual tienen que evitar que un astronauta se ande matando contra cualquier cosa que le va que en su caída libre, entonces tienen que ir poniéndole cosas para que caigan blandito y directo hacia el siguiente hoyo de gusano, como le llaman a esos medios de teletransportación espacial, ¿no? Mientras escuchas cómo te está diciendo, cómo está cuestionando tu inteligencia el astronauta y te está pues constantemente insultando, un tipo bastante petulante y manchado, que casi en momento dices, ay, olvídense de las estrellas, voy a hacer que se estrelle de la mejor manera este tipo para que se calle. Pero sí, es un juego que pues ahí está en el Xbox One. Y también he estado jugando, pues ya, dentro de poco va a salir la reseña de Enigmatis 2, The Mists of Ravenwood, un juego que posee la secuela de un juego que ya platicamos aquí en el lonche, que es el The Ghost of Maple Creek. Son juegos point and click de Artifex Mundi, que pues ahora sí que fue la firma con la que hemos estado trabajando todo este año y que la verdad pues sí, cierran bien el año con esta secuela que la verdad sí le hace honor al juego anterior. Que pues, son juegos bastante divertidos estos juegos casuales y que pues ya dentro de poco van a tener la reseña para que la puedan leer, ¿no? Y pues por supuesto, Gems of War, ¿no? Que pues digo, ya a pesar de que ya le saqué todos los logros, lo sigo jugando ya nomás por los LOLs. Así es, el Traps es experto en estos juegos puzzles y invierte toda su vida jugando en ese título. Entonces algún día, tal vez dentro de 4 años, ya hacerte de Gems of War y deje de jugarlo. Pero vamos a pasar a saludar a la siguiente persona, el buen Marquito, el señor Dinerín. Marquito, ¿cómo estás esta noche? Hola, buenas noches. Pues qué bueno que ya andan por aquí. Pues todo bien, andamos dedicándonos a ratos al juego, al ocio, pero bueno, más que nada al trabajo, que bueno, no es un emulador de trabajos virtual o algo así. No es un simulador de trabajo, es un trabajo real. Así en el que es. A veces tenemos que dedicarle cierto tiempo para poder tener capital y poder invertirlo en bonitos juegos. Buenos juegos. Sí, ya trabajamos para nuestra diversión. Marquito, ¿has jugado algo o aparte pues, de la vida diaria o nada? Pues ya los fines de semana nos hemos estado viendo con Nelly, con el Ice, con Delfín, pues hemos estado entrándole al Halo 5, a los distintos modos que trae. Se ponen sí. Buenas las retas, pero igual hemos dado algo de continuidad al Batman Arkham Knight, que ya estamos, ahora sí, espero, cerca del final. Ya por fin vamos a saber quién es el malo. ¿Quién será el malo? Yo digo que es el espantapájaros. Sí, probablemente. Así es. Sí, gracias por spoilearme el final. Spoiler alert, va a ser Spider-Man. Tú sabes que Spider-Man es un envidioso de primera. Así es, entonces, yo no spoileen el final al Marquito, que lo descubra por sí mismo, que se muera al final. Ay, perdón, no es cierto. Y por último, pero no menos importante. No eres Marquito, era broma, creo, no sé. No, la verdad no sé cuál es el final. Pero por último y no menos importante está el del buen Delfín, alias Eduardo. ¿Cómo estás, Delfín? ¿Qué me cuentas? Muy buenas noches, bien, bien, aquí con este, las noticias de que ya estamos estrenando nueva consola y todo eso, y pues bien, estamos bien. Así es, te oyes muy feliz, qué feliz te oyes el día de hoy. Este, ¿y qué has jugado este Delfín? Que sé que tú eres de las personas que más juegan y que tiene mucha vida y la disfruta. He estado jugando mucho Pokémon, con más de 90 horas de juego ya. y he estado jugando Final Fantasy XV. Y al rato nos va a platicar el buen Eduardo si vale o no la pena jugar después de tantos años y años y años de espera Final Fantasy, pero eso lo veremos más adelante. Pero si quieren convivir con nosotros y platicar y etcétera, etcétera, les voy a recordar los medios de interacción, medios digitales. Qué terminología tan más pulcra, yo me la eché. Si quieren encontrarnos en Twitter, nos ven en arroba resetmx. En Facebook, en diagonal reset.tv. En YouTube, como resetmx. Y obviamente en nuestro sitio web, resetmx.reviews. Y pues, si quieren escuchar los podcasts, que pues, obviamente ya lo están escuchando, les recordamos que nos pueden encontrar en Mixler y en iTunes. Así que díganle a sus amiguitos, descárguenos, porque cada reproducción nos ayuda. Digo, no nos da dinero, pero nos ayuda mucho y nos alegra el día. Pues vamos a pasar a lo que es la primerita rola, que es cortesía del fantasma del buen Ice, me parece. Es más, igual ni siquiera es de él, pero a ver, que nos sorprenda el buen Traps con la primera canción. Vete, fantasma, largo. Va. Come on back, baby. Baby, please don't go. Regresamos de este bonito corte musical. Que, a ver, Traps, ya no nos sé, cultura, ¿qué canción era o por qué la pusieron? Porque yo no sé nada. Pues esta rola es una canción de los Rolling Stones, sí, esa banda formada por Mick Jagger, Keith Richards y compañía, que se llama Hate to See You Go. Es un cover, de hecho, no es una canción original de los Stones, pero es pues los Rolling Stones ahorita están explorando, pues, nuevos espacios con su nuevo disco llamado Blue and Lonesome, el cual pues tiene varios tiene varios sencillos. Y uno de ellos, pues incluso se destacó que se fue lanzado la semana pasada junto con el disco por un videoclip en donde a Kristen Stewart por primera vez se le notan emociones y baila de una manera súper sexy, ¿no? Pero Hate to See You Go es una canción que está muy, muy bien elaborada y que la verdad es de que sí, nos damos cuenta que los Rolling Stones, pese a que no están haciendo un disco con canciones originales, siguen mostrando mucho poder en el manejo del blues, que fue algo que originó, pues se puede decir, las raíces de lo que después sería la música que después ellos hicieron en los 60s y 70s, ¿no? Órale, ¿y cuántos años tienen esos, los Rolling Stones? ¿Llevan 1000 años? Los Rolling Stones ya tienen más o menos 53 años tocando juntos. Ojalá que nosotros duremos también tantos años grabando podcast. Podemos decir que en su juventud Chabelo fue a sus tocadas. Igual. Atestíguenme, cuates. Saludos al buen Chabelo. Bye. Pero vamos a pasar a lo que son las noticias de videojuegos después de este prebario cultural musical que a todos les gusta. Vamos a pasar con una noticia que a todos los fanáticos de los juegos de peleas de seguro se emocionaron mucho. Y Traps nos va a dar los detalles de la noticia, así que por favor, Traps. Bueno, pues como ustedes saben, a mí uno de los torneos que más me ha apasionado durante el Evo ha sido el de Marvel vs. Capcom 3, el cual pues creo que tuvo su última edición este año, porque pues ya sabemos, es un juego que ya está bastante viejito, comparado con las tecnologías que hay actualmente, y pues obviamente ya tiene que salir un juego que lo tenga que reemplazar, y muchos pensamos que no iba a haber este juego, dado la compra de Marvel por parte de Disney, que como ustedes saben, fue en consecuencia Disney retiró todas las franquicias todas las franquicias licenciadas de Marvel, de Xbox, de PlayStation, y pues los que no consiguieron el Marvel vs. Capcom 3 en Xbox Live en algún momento, pues habíamos dicho, fuimos los últimos que lo conseguimos, ¿no? ¿Pero qué creen? ¿Qué? Durante la PlayStation Experience, el primer anuncio que hizo Capcom fue de que el juego de Marvel vs. Capcom 3, la versión más completa que existe, ya está disponible para PlayStation 4, entonces ya pueden jugar Marvel vs. Capcom a partir de ya. Entonces ya para Marvel vs. Capcom 3, para que ustedes lo puedan jugar y puedan ahora sí, pues volver a intentar sus combos, todas esas combinaciones, y pues ahora sí que quizá ya hay esperanzas de que aparezca en el Evo, pero eso no fue todo. Porque salió de pronto un teaser, y en medio de ese teaser observamos un personaje que nunca habíamos visto en Marvel vs. Capcom, Mega Man X, sí, el Mega Man de los juegos del Super NES, y la verdad es de que pues nunca lo habíamos visto, ahora sí que a Mega Man en acción, habíamos visto a Zero, habíamos visto al primer Mega Man, pero nunca habíamos visto a Mega Man X, y pues la verdad es que todo el mundo, ¡ah! Y de pronto pues, se enfrenta a Iron Man, y pues bueno, Iron Man dices, bueno, y de pronto a la pelea de pronto también se integra Ryu de Street Fighter 2, y por último se integra Capitán Marvel, que pues como ustedes saben, pues es esta chica que pues va a tener esta superheroína con la que se anda peleando precisamente Iron Man en la saga de Civil War 2 en el cómic, y que va a tener su película protagonizada por Brie Larson por allá del 2019, entonces pues vamos ahí a tener finalmente pues a Captain Marvel, que pues es una de las superheroínas más poderosas del universo Marvel, y pues nos ven una pequeña demostración de sus poderes, de sus habilidades, pero hay algo más, también regresan las piedras infinitas, y todo el mundo, ¿qué es eso? pues para los que jugaron los juegos más antiguos del universo de Marvel vs. Capcom, el juego de Marvel Super Heroes tenía pues lo que eran las piedras infinitas, ¿no? Eran las piedras que te dan un power-up temporal que te permitía tomar ventaja sobre tu rival y hacer aún más tortuosa las batallas, ¿no? Por ejemplo, que podías hacer que, por ejemplo, Wolverine tomara, por ejemplo, la gema de vida y recuperara energía, o la gema o en la gema de poder que te permitía dar golpes más fuertes, o la gema de time que te daba más velocidad, o la gema de reality que alteraba el control de tu rival y no podías de pronto, no podías hacer los combos bien porque todos los botones estaban chuecos. Entonces vuelven esas piedras que, pues, por cierto, son parte importante del universo cinemático Marvel, que, pues, como ustedes saben, en el 2018 viene las Guerras Infinitas, y pues la verdad es de que se está poniendo bastante interesante, además de que regresa el clásico duelo de 2 contra 2 que, pues, se había olvidado desde Marvel vs. Capcom 2, ¿no? Estamos hablando de que nuevamente van a ser parejas, ya no van a ser tríos, lo cual pues va a cambiar mucho las estrategias, además de que ahora pues tienen ahora la cuestión de la gema infinita, que pues tratar de quitársela al rival, de obtenerla y de usarla para mejor provecho, ¿no? Eso quiere decir que van a alterar algunos detalles, seguramente también van a quitar el X Factor, que era una de las cosas que pues destacaba mucho del Marvel vs. Capcom 3, pero no se ha confirmado ese detalle. Y también habrá modo historia, lo cual pues te va a permitir también conocer la historia de cada uno de los personajes y por qué andan peleando por las gemas infinitas, ¿no? Para el modo, va a tener algunos modos extras para modo jugador, para que el que lo compre no se sienta como que aburrido nomás de andar jugando retas, porque también va a tener modo misión, modo entrenamiento y modo arcadia, lo cual pues se agradece, porque pues digo, en comparación a lo que le está pasando a Street Fighter V, que como ustedes saben, el modo historia llegó algo tarde y como DLC, y que pues nomás tenías para jugar retas, pues dices, sí, no manches, estoy pagando $1,000 por un juego que nomás me permite jugar retas en línea y retas contra mis amigos, pues no, si eres un Forever Alone, también ya vas a poder jugar solito en este juego, y claro, va a haber multiplayer, porque pues sí, lo chido de los juegos de Marvel vs. Capcom son las retas, y también va a haber multiplayer, tablas de calificación, modos de juego. Entonces, este juego que pues esperemos llegue para el próximo año, el PlayStation 4, se está convirtiendo en una buena excusa para los fans de los juegos de peleas, para ir a andar buscando una buena palanca y por supuesto un PlayStation 4, porque ahorita pues este juego no creo que va a llegar al Xbox One. Yo digo que sí llega, según yo vi un comunicado, según yo sí aparece. Obviamente va a tener una exclusiva con PlayStation, pero según unos artes que vi, sí está el loguito del Xbox. No, pues ojalá que sí, porque la verdad es que yo no quiero comprar otra consola, no. ¿No sería una X de X-Men? Ah, puede ser. Ándale. No, pues es una gran noticia, porque habemos muchos fanáticos de este título, y qué bueno que regresaron un poco a sus orígenes, ¿no? Porque ahora sí que había ciertos fanáticos de la vieja escuela. Digo, yo en lo personal prefiero los tríos que los dúos, pero eso ya eso ya depende de cada quien, ¿no? Pero pues ahora sí que aplausible este anuncio, y pues ahora sí que hay que esperar un poquito más, porque pues ahora sí que el trailer presentado, el teaser, pues fue muy corto, pero pues hay que ir esperando qué nos separa. Pero al menos yo creo que el roster esta vez va a estar bastante bastante interesante, y ver cómo van a manejar lo de las licencias. A ver si no hay algún problema de que manejen a los, no sé, a los X-Men o algo así. No, pero eso, yo creo que eso ya depende mucho de Disney, ¿no? Y cabe mencionar que pues ahí también tienen que agregar, ya agregaron a dos personajes más, a Captain America y a Morrigan, que pues ya son personajes clásicos, y que pues ahora sí que para felicidad del campeón del Evo de este año, pues Morrigan vuelve, ¿no? Porque pues ya saben que era un trabador con Morrigan. Sí, y ahora a esperar el resto de la alineación de personajes que va a estar integrando el juego. Así es, pues hay que estar esperando más noticias, que los llenaremos de muchas noticias, porque somos muchos los fanáticos de este título. Pero imagínate, 2017, ajá, va a ser la competencia ahora durísima entre los superhéroes también en las consolas, porque para el próximo año también viene Injustice 2. Ah, sí, cierto, que tiene sus armaduras, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, sí. Pues sí, ahora sí que vamos a tener nuestro año de peleas, y pues vamos a ver qué nos separa. Pero pasemos a otra noticia, que es una noticia un poco localizada, porque todos conocen lo que es un juego llamado FIFA, ¿verdad? Sí, sí, sí, yo creo que sí los conocen. ¿Qué? FIFA, un juego de fútbol donde tu objetivo es poner un balón en una portería y anotar goles. Sí, sí. Ah, ya. Entonces, como el hockey de pasto, ¿no? Ándale, como hockey, pero con pasto, con más pasto. Y con pies. Y con pies. Es lo que Electronic Arts vende a todo el mundo en los países donde no pueden vender Madden. Dale, exacto. Pues, si son fanáticos del fútbol, recordarán que se lanzó una campaña en pro a la comunidad gay, en donde, según yo recuerdo, la campaña creo que se llama Lazos del Arcoíris o algo así, en donde los futbolistas en el mundo real ocupaban estos típicos colores que marcan a estas personas. Los colores del arco iris. Exacto, los colores del arco iris. Y de los para darle cierto apoyo y pues ahora sí que recordar que pues, todos somos un mundo feliz y hay que respetar a las personas independientemente de sus gustos y preferencias. Y esto lo transmitieron a lo que es el juego de consola. Y también podías tener como contenido descargable estos colores para que tú también apoyaras de cierta manera en el videojuego o mínimo le diera otro tono a tus jugadores. Pues esto sonaría como una bonita noticia y llena de felicidad y donde todos se agarran las manos y dan vueltas. Pero ¿Qué pasó? En México ya empezó que algún jugador en línea le gritó a otro ¿no? No, eso supongo que no. No, hubo un país que no le agradó mucho esta noticia y es al país de Rusia, porque como sabrán y si no, pues ahorita se enterarán, Rusia es un país que tiene bastantes choques con lo que es esta gente de estas preferencias, esta de comunidad. Hecho, esta comunidad, efectivamente, de hecho hay campañas de propaganda en contra de estas personas y vieron bastante mal que Electronic Arts soltara este contenido descargable gratuito, ya que hace propaganda en pro a lo que es a este tipo de comunidad. Y entre los alegatos es que si van a poner este contenido descargable, eso menciona lo que es Rusia, es que debería que haber una clasificación en cuestión de la edad, de que pues, si es juego para maduros o juego para teens en la clasificación, porque pues, está tocando temáticas de preferencias sexuales que pueden afectar a los niños y a la gente. Entonces ahora sí que fue la queja de Rusia, que pues ahora sí que pues, qué mal, pero pues, ahora sí que son los pensamientos que tienen en ese bello país. Y curiosamente, pues ahora sí que va en contramedida del anuncio que hubo, creo que la semana pasada, en que Electronic Arts fue considerado uno de los mejores lugares para trabajo para comunidades comunidades gays. Entonces, pues ahora sí que yo, a mi opinión, yo creo que hizo un buen labor Electronic Arts y pues qué mal que eso se contraponga a las creencias de cierto país. No sé ustedes qué opinen. Bueno, la verdad es que la cuestión de los rusos sí es algo que pues a veces uno a veces no, de lejos no lo ves tan sencillo, porque es un país que pues digamos está pues salió del comunismo, ¿no? Y ellos todavía traen como algunas ideas algunas ideas, se puede decir, pues en comparación con Occidente, un tanto retrógradas en la forma de ver algunos conceptos. De hecho, allá pues todavía la cuestión del feminismo lo ven así como algo demasiado peligroso para la sociedad. También la libertad de expresión la tienen muy reprimida. Entonces, imagínate, si así tratan a las mujeres y a los reporteros, imagínate cómo tratan a las comunidades LGBT, de que allá sí castigan con cárcel la homosexualidad. Y pues entonces, quieras o no, sí es un asunto que de pronto sí se torna bastante serio que de pronto un político ruso considere que lo que está haciendo Electronic Arts sea una propaganda antigobierno, ¿no? Más que una manifestación pues a favor de una comunidad, ¿no? Y bueno, es como decir, te estás poniendo a favor de los enemigos del gobierno, pues eres mi enemigo, ¿no? Así es, digo, sí es una situación delicada que también ahora le tocó al mundo de los videojuegos vivirla, pero pues ahora sí que independientemente de que compartamos o no esta ideología, pues ahora sí que ellos representan su punto y pues ahora sí que no creo que pase a mayores o a lo más es que quiten el DLC, pero no creo que pase eso. Y pues ahora sí que pues, no en todo el mundo es color de rosa, entonces la moraleja es hay que respetar las creencias y preferencias de todas las personas. Vamos a pasar a otra noticia más deliciosa, algo más más padre del buen Delfín. Así que Delfín, yo como algo, sé que eres algo como nintendoso, ¿no? Ándale, algo más nintendoso. Es como me conocen también, ¿verdad? Algo así como que mezcla los gustos delfinescos con lo nintendoso. Así es, entonces vamos a pasar un poco de Nintendo con el buen Delfín, que yo creo que para esta noticia no se ha de haber tomado un cafecito. Así que, a ver, cuéntanos un poquito, Eduardo. Bueno, pues como ya va siendo costumbre estas noticias de Pokémon GO, en esta ocasión les vuelvo a traer más noticias de Pokémon GO. Dos super noticias, ¿no? Recientemente hubo un data mining al juego, otro de los tantos, y se descubrió que estaba planeando una alianza con la tienda Starbucks, en la cual convertirían los Starbucks en gimnasios y en Pokestops, en Poképaradas. Así como lo hizo, como fue una promoción que salió en Japón con McDonald's. Lo que apuntaron estos datos es que el día de mañana debería hacerse el anuncio de que se va a realizar este evento en donde van a transformar las tiendas de Starbucks en Poképaradas y gimnasios. Y aparte, el día de ayer, o hoy no recuerdo bien, Niantic ya salió a decir que van a convertir también las tiendas Sprint, bueno, de Estados Unidos, de la marca Sprint, que son tiendas como de telefonía Sprint, de Radio Shack, todo ese tipo de tiendas de tecnología también los van a convertir por tiempo limitado en gimnasios y en Poképaradas, y además dentro de estas tiendas van a poner cargadores, por si quieres pasar un rato ahí capturando Pokémon, estar ahí cargando tu celular y no te quedes sin pila. Y la segunda noticia sorpresa del día es que Nintendo Niantic y The Pokémon Company International mandaron un comunicado donde dijeron que van a hacer un comunicado especial el próximo lunes, en el cual van a anunciar la llegada de nuevos Pokémon a Pokémon GO. Pues como ya les había comentado hace un par de semanas, yo ya tengo mi registro de Pokémones llenos ahora nuevos. Ah, son muchos. Sí, bueno, como ya les había comentado hace como dos semanas, tres semanas, hay un data mining del juego anunciaba que ya estaban los Pokémon de segunda generación, que ya nada más era cuestión de que los liberaran. Y pues todo apunta a que Niantic va a anunciar la llegada de la segunda generación de Pokémon al juego. Así que todos estén listos para poder volver a salir y tener que completar otra vez el Pokédex. Así es, estas son buenas noticias para los fanáticos de Pokémon y los que tal vez lo abandonaron por cualquier situación que ya se aburrieron o ya capturaron todos. Pues ahora sí que hay muchos pretextos para que lo vuelvan a desempolvar y vayan caminando en la calle con sus celulares y se puedan caer en coladeras y los caen y así. Entonces, buenas noticias. No sé si tengas otra noticia del fin o ya fueron todas. La noticia extra. ¿Noticia sorpresa? Sorpresa de, bueno, dos nitos, noticias sorpresas de Nintendo para pues seguir la temática, ¿no? Rápidamente, según anuncios y pues leaks de Nintendo sobre la consola Switch, indican que la base de la Nintendo Switch sí va a mejorar el rendimiento de la consola para hacerla pasar de una resolución de 720 a 1080. Entonces esto va en contra de varios anuncios que decían que pues la base era simplemente un pedazo de plástico con donde vas a poder conectar los cables. Entonces pues ya veremos conforme el tiempo se acerque si es cierto que esta base va a tener mayor importancia en cuanto al rendimiento de la consola. Y la segunda noticia sorpresa rápida es que reportes anuncian que GameCube va a ser, bueno, los juegos de GameCube van a hacer su aparición en la Virtual Console cuando lleguen la Nintendo Switch. Entonces, pues ya podremos jugar títulos de GameCube, como lo fue Mario Strikers, como lo fue Super Mario Sunshine, Army Men, no sé qué títulos les haya gustado de esta consola. Smash Bros. Smash, Super Smash. También hay reportes de que va a tener una ranura para que puedas introducir tus monedas, ¿no? Y hacer que dure más tiempo tu experiencia de juego. Rápido, así, la... olvídense de la tarjeta de crédito, lo de hoy es echarle monedas. Ándale. Pues sí, con esto concluimos las noticias de Nintendo de la semana. No desmiente ni afirma nada, así que lo de las monedas es una posibilidad. Hasta que no salga no puede decir que no es cierto. Hasta que no es cierto y verdadero, es como la consola de Nintendo Switch, es como el gato de Schrödinger, ¿no? Ándale. Es cierto y verdadero al mismo tiempo. Miren, me sorprenden mucha cultura ustedes, muchachitos, estoy orgulloso de ustedes. Pero vamos a dejar estas noticias tan alegres de Nintendo y muchas noticias. Y vamos a pasar a la siguiente nota del buen Marquito, que nos va a platicar un poquito de unos anuncios de un evento de PlayStation que hubo hace poco. Así que por favor, Marquito, llénanos de cultura. ¿Qué Nintendo? Esta va a ser la noticia que partió la semana, esta semana. Ay. O sea, fue la semana pasada, pero todavía sigue partiendo esta semana. Bueno, ¿qué se presentó en el PlayStation Experience? Pues en lo que corresponde a Naughty Dog hubieron varios anuncios. Pues el primero de todos, para hacer la nota más rápida, presentó el regreso de Crash Bandicoot con su trilogía, bueno, ahora sí, Insane Trilogy, que son los juegos clásicos restaurados para la consola de PlayStation 4. De ese siguieron las buenas noticias. Ahora llega Uncharted de Legacy, de los Legacy. Este juego pues ya incluye a Chloe y Nadine, unos personajes que ya conocimos en lo que es la serie de Uncharted 2 y más actualmente en la cuarta. Y pues ya ahí compartió Naughty Dog un video de poco más de 8 minutos en lo que este va a ser un DLC para completar la experiencia de juego de Uncharted 4. Este DLC se confirma que si consiguieron la edición digital de lujo, pues ya lo van a tener por ahí, o el paquete de explorador. Así que esténse al pendientes porque pues, eso pronto va a llegar. Pero la noticia más fuerte con la que llegó Naughty Dog fue con la salida del juego The Last of Us Parte 2, juego que ya teníamos rato esperando, incluso desde el E3 de este año, en el que no hubo rastros de la noticia ni nada. Este juego pues lo dirige Neil Druckmann nuevamente, pues igual se ubica años después de lo que pasó en el videojuego anterior, y pues ya tenemos a una Ellie adulta que en el avance del trailer está cantando una muy bonita canción con la voz de Ashley Johnson, que es la que interpreta, le da voz al personaje. La canción es Stroke the Valley, pues más tarde la vamos a compartir con ustedes. Pero pues de mientras tenemos tres grandes juegos que van a llegar próximamente. No hay fechas todavía, pero lo de Uncharted es para finales de este año y principios del que viene. Y aparte tiene tatuajes, la nota más importante. Sí, ya compartieron también los tatuajes y el, ¿cómo se llama? La plantilla para que hagan su propio tatuaje de Ellie. Ándale, para que ya todos vayan tatuados y que les den algo, tal vez sí, en algún evento. Ahora sí, para que todos sean Ellis. Ándale. Ellis, no Nellis. Ándale. Todos somos Eli. Hashtag todos somos Eli. Ándale. Pues ahí está, yo creo que ya vamos a cerrar el bloquecito de noticias, porque son un buen de noticias. Digo, qué bueno que nos lo aventamos en versión express, versión rápida, porque sí, fue unas semanas atareadas con muchas noticias. Y pues hay que esperar a ver qué nos espera estas semanas antes de diciembre, antes de Navidad y Año Nuevo, a ver si sigue el bombardeo de noticias o si todo regresa a la calma de siempre. Pero vamos a pasar a lo que es la segunda rola, que es cortesía del buen Delfín, que ahorita nos va a comentar por qué puso esta canción, que según yo es la de Stand By Me. Oh, darling, darling, stand. No sé si sea esa, pero no importa. Así que, por favor, Strauss, haznos los honores. Va. Thank you. when the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stay, stand by. Pues regresamos de este bonito corte musical, cortesía del buen Delfín. Eduardo, ¿por qué escogiste esa canción? Bueno, pues como ya sabrás, me gusta poner canciones referente a la reseña que voy a hacer o al tema de la semana. Y pues en esta ocasión decidí poner Stand By Me, una canción originalmente, si no me equivoco, de B.B. King, con un cover de Florence, Plus the Machines, el cual es... la canción utilizada en el trailer, que se llama Stand Together, creo que es algo así, se llama el trailer de Final Fantasy XV, y es la canción que aparece justo al comienzo del juego. Entonces por eso decidí poner esta bonita canción. Así es muy buena razón, y digo, cuando vi el trailer también así, que sí, sí pega, así como que cerraste bien, Square. Sí, es una cerraste muy buena bien. Canción. Muy buena canción para tanto como para el tráiler como para ese inicio del juego. Así es, y pues como ya les spoileó, ya les avisó el buen Delfín, pues vamos a hablar de un juego que ha pasado años y años y años y años en desarrollo, que es Final Fantasy XV, que uno pensaría que después de tantos años se perdería el hype o la franquicia como que estaría dando pasos así casi casi sin ver, o que espera con anuncios bastante un poco radicales a lo que es el título y la franquicia en general, porque pues siempre estamos acostumbrados de que no, pues está la típica chica heroína y los chicos que la acompañan o las heroínas, y ahora sí que como si fuera una boy band es este título de Final Fantasy que ahora sí parece como si fuera un título para hombres, porque tiene autos, tiene hombres y tiene compras y así. Entonces, autos, mother rock and roll. Entonces, creo que cumplió bastante este título, pero pues para que nos dé detalle de por qué es un buen juego o no lo es, pues ahora sí que les cedo los micrófonos aquí al buen Delfín. Así que cuéntanos un poquito de Final Fantasy. Bueno, como ya lo decía Choco, fue un juego que se atrasó un poco y que llevó bastantes años en llegar, pero pues para placer de los fanáticos ya llegó Final Fantasy XV, y pues para los que apenas están introduciendo en esta franquicia, pues es un título perfecto para ellos, ¿no? Porque al inicio del juego, precisamente la primera frase que dice, es un Final Fantasy para los fans y los recién llegados. Es a lo que apunta básicamente este juego, complacer a todo el público, y lo logra. Este es un bastante buen juego, y pues, ahorita les voy a dar mis razones. Bueno, Final Fantasy XV es la nueva entrega de Final Fantasy, fue desarrollado por Square Enix, y nos pone en el papel de Noctis Luciscaelum, quien es el heredero al trono de Lucis. El juego comienza con Noctis despidiéndose de su padre, y saliendo del reino a el reino de Tenebrae, donde se va a contraer matrimonio con Luna Freya, que es el oráculo. El juego es bastante bueno, es algo con lo que yo creo que muchos se sienten identificados, o con el que en algún momento se llegaron a sentir identificados, porque vemos al protagonista en un papel de un adolescente cualquiera, que se quiere comer al mundo literalmente, que cree que puede hacer lo que quiera, y pues que se despide del padre un poco terminando en malos términos, por así decirlo. Es una pequeña riña en la que el padre se quiere despedir bien, quiere salir en buenos términos con él, y pues Noctis lo único que quiere es ya irse. Entonces, después de este pequeño momento un poco triste, Noctis parte del reino de Lucis, y es cuando comienza toda la historia, ¿no? En esta partida Noctis va a ser acompañado por tres de sus amigos, Gladiolus, quien es el guardia real, Ignis, que es el consejero real, y Prompto, que es uno de sus amigos de la infancia, desde la secundaria, por así decirlo. Y es básicamente el título lo que apunta es a que sientas esta conexión entre los personajes, a que te sientas en un viaje de campo, por así decirlo. Y bueno, como ya les decía, el juego comienza bastante trágico. Una vez que Noctis sale y haces un par de misiones, te enteras que el reino de Lucis fue atacado por el reino de Nilfheim, un reino que, bueno, un imperio, que lo que quiere es tomar control de un cristal que está en el poder de Lucis, para pues con esto controlar todo el mundo. Y este ataque que hace Nilfheim lo realiza durante unos tratados de paz que estaban intentando hacer. El padre de Noctis muere, y es a partir de este momento cuando empezamos a ver un avance en el personaje, ¿no? Es un golpe muy doloroso para Noctis el haberse despedido de tal manera de su padre, y ahora enterarse de que su hogar fue destruido y fue tomado por el imperio. Y es aquí donde comienza tu travesía con tus compañeros, en donde vas a ver la lenta evolución del personaje, donde vas a ver cómo madura, cómo empieza a tomar este papel que pues cuando empieza a caer en que ya es el rey, ¿no? Tiene que recuperar su hogar y convertirse en el rey y cuidar de sus tierras. Y pues esto es una de las partes más importantes del juego. Este desarrollo de los distintos personajes, en donde podremos ver el principio como es un adolescente cualquiera, y poco a poco va madurando, y vas madurando con el personaje. Además de que como todo el tiempo estás acompañado de tus compañeros, todos van madurando, todos se van adecuando a la nueva, adaptando a la nueva situación, y es algo que Square Enix plantea bastante bien, este cambio de humor, cambio de forma de ser de los personajes, que pues es un golpe bastante fuerte para cualquiera. Entonces, este cambio lo vamos a ver a través de las misiones principales y misiones secundarias, en donde vamos a hacer las misiones principales, pues va a ser básicamente nuestra travesía a llegar al reino de Tenebrae para pues llegar con una Freya y juntar fuerzas y ya poder recuperar tu hogar. Y las misiones secundarias son varias, entre ayudar a la población, favores que te piden, ir de cacería, tomar fotos y entre muchas cosas más. Y pues ahí me enteré que estuviste pescando mucho, ¿no? Creo que en las secundarias. Sí, los personajes tienen diferentes habilidades. Entre habilidades y entre como características, ¿no? En las cuales la habilidad principal de Noctis es la pesca. Entonces, hay varias misiones en las cuales vas a tener que pescar y te van a pedir un pez en especial, y en otras simplemente vas a para... No, no hay delfines. Y y en otras solo para alimentarte y para platillos que tengas que crear, ¿no? Y bueno, es eso que digo, ahorita estás mencionando de que con tus personajes puedes hacer por ejemplo, platillos. No es que sea un juego como tipo survival de que digas, tengo que estar comiendo cada X horas, sino es nada más para recuperar un poco de vida, ¿o? Es un punto importante que planteó Square Enix y el cual puede es el punto fuerte del juego, que te sientas que estás en un viaje de campo con tus amigos, ¿no? Que tienes que hacer campamento, que tienes que cazar tu comida, que tienes que hacer todo esto, ¿no? Entonces, cada noche van a salir unos demonios, por así decirlo, van a salir enemigos mucho más difíciles, ¿no? Y entonces lo recomendable es o que hagas campamento o que vayas a un hotel a quedarte. En caso de que vayas a un campamento, vas a tener la opción de que Ignis prepare una comida y esta comida te va a ofrecer bonus para el siguiente día. Pueden ser bonus de vida, de más ataque, resistencia a ciertas cosas. Y pues estos bonus los vas a tener que utilizar sabiamente para dependiendo de lo que vas a hacer el siguiente día, ¿no? Si al siguiente día solo te vas a dedicar a hacer misiones secundarias, pues puedes utilizar algo que te dé un bonus de experiencia. O si vas a decir, mañana voy a ir a enfrentarme con el jefe de tal tierra, pues lo que quieres es algo que te dé más vida y más ataque. Entonces estos alimentos para eso se ocupan. No, ok. Pero bueno, continuando con la reseña, algo que también muchos estaban esperando es las gráficas que iba a presentar el juego. Y pues tengo que decir que bastante impresionantes. Yo desde chico no he seguido tanto los juegos de Final Fantasy, sino más bien las películas y un tanto las cinemáticas. Y siempre me he visto sorprendido por las gráficas que utilizan. Y en esta ocasión no decepciona para nada. Te presenta cinemáticas increíbles que parece que son personajes de verdad. Te presenta unos paisajes simplemente hermosos. Efectos visuales durante las peleas, que van a salir rayos de tus armas o que vas a convocar un hechizo que va a sacar fuego y va a prender fuego en todo. Va a haber explosiones gigantes. La capacidad de Noctis de teletransportarse también. Estos efectos que presenta bastante bien. Y entonces el diseño de los personajes pues también parece que son parece que son reales, ¿no? Pero pues claramente todos estos detalles, todas estas características no pueden pasar sin problemas, y llega momentos en los que puede verse afectado el rendimiento con un par de caídas de cuadros, pero pues no es todo el tiempo. Entonces no afecta tanto, pero pues sí es algo que en algún momento llegarás a experimentar. A ver, yo tengo una duda. Ahorita que tocaste eso de que tiene cierto dropeo de los frames, como el mundo es muy vasto hasta donde yo sé de Final Fantasy, cuando estás ya sea caminando o en Chocobos o en lo que te transportes, no hay como pantallas de carga entre... Así que, llegué al árbol y ahí cargando o algo así. No, el juego en sí no tiene pantallas de carga, porque lo que plantea es que al ser un mapa muy grande, la mayoría del tiempo la vas a tener que pasar en tu coche o en un viaje en Chocobo. Entonces, estos viajes que en algunas ocasiones podrán ser podrás hacer un viaje rápido, en esos momentos sí te metes en una pantalla de carga, pero si decides hacer el viaje completo o si no tienes otra opción más que hacer el viaje en Chocobo o chutarte todo el viaje en el coche, son estos momentos que los que utiliza como pantallas de carga, pero sin meterte en una pantalla de carga. O sea, simplemente vas a ir avanzando y supongo que el juego va cargando conforme vas avanzando. Y, por ejemplo, tú me estás vendiendo, bueno, me estás comentando que puedo ir en el coche y puedo viajar kilómetros y kilómetros para llegar de punto A al punto B. ¿Ahí puedes controlar la música o los personajes cuentan un poco más de su historia o todo es silencio? Sí, bueno, son dos puntos, ¿no? Como ya te había comentado, Square Enix lo que plantea desde el principio es que te sientas en un viaje de campo. Entonces, cuando vayas en el coche, que es cuando vas a poder escuchar música, cuando vas a poder platicar con tus amigos, van a platicar de la situación actual, y además va a haber un par de ocasiones en las que ellos te digan ciertas recomendaciones, ¿no? Si ya es tarde, te van a decir, oye, ¿no crees que sea mejor acampar antes de seguir adelante? O si ya es de noche, te van a decir, oye, es peligroso, no podemos salir ahorita, ¿estás seguro? Y ya tú puedes decir, no, mejor nos quedamos, o no, yo manejo, y así. Entonces va a haber cierta interacción en el coche, y además, como ya lo tocabas el punto, ¿no? La música, que es algo bastante importante en los juegos de Final Fantasy, siempre nos han entregado soundtracks impresionantes, que pues fueron dignos de que hubiera conciertos de Final Fantasy, y pues Final Fantasy XV no decepciona en esta ocasión tampoco. en el coche podrás escuchar música de tanto de las películas como de los videojuegos anteriores. Podrás comprar soundtracks en las tiendas, podrás irlos adquiriendo y escuchar estos soundtracks. O si lo decides, puedes escuchar el soundtrack normal. Además, puedes adquirir un producto, bueno, un ítem que es como un reproductor de música, con el cual vas a poder igual escuchar la música de los juegos y películas pasados. Pero pues si prefieres admirar la música de este juego, pues nada más en el coche puedes ir cambiando de playlists y puedes ver la de Final Fantasy XV, o simplemente con que no estés dentro del coche o con que estés en el viaje del Chocobo o caminando, vas a escuchar el soundtrack del juego. Cuando entres en una pelea, este soundtrack va a cambiar por música más emocionante, música más rápida. Y si te subes a un Chocobo, pues como ya es costumbre, los Chocobos tienen música especial, alegre, feliz, todo esto. Ok. ¿Cómo es el sistema de pelea? Porque digo, yo me acuerdo que cuando jugaba los Final Fantasy, los primeritos, era como por turnos de que tengo que seleccionar ataque, esta magia, y elijo a este enemigo, y lo mato. ¿Se sigue manejando eso o ya fíjate cambió? Bueno, yo también jugué varios así de que era por turnos y también me preguntaba cómo iba a ser este sistema de peleas. En esta ocasión Final Fantasy XV utilizó un sistema fluido o activo, no el sistema, el Active Time Battle, que es conocido por títulos de Square Enix, sino un combate fluido, un combate normal en el cual vas a estar peleando todo el tiempo. Puedes ingresar en un modo que es como modo que se llama modo de espera, en el cual puedes como detener el tiempo a mitad de la pelea y no hacer acciones como tal, pero sino planear tu estrategia, y en el cual puedes meter puedes decir, tú vas a hacer este ataque especial, o donde vas a poder hacer utilizar ítems. O también hay como el Noctis se teletransporta, hay lugares en específico donde se puede teletransportar por encima de todos y quedarse atorado, bueno, quedarse pegado en una torre, y esto te da como un ligero respiro en el cual vas a poder decir, voy a atacar a este para hacer este combo y luego atacar a este tal cual. Pero pues el sistema de pelea en sí es un sistema fluido, un sistema activo, con muchos títulos de peleas, de RPGs. Okay. Yo tengo otra duda, porque yo tengo muchas dudas. Yo vi que como que podían manejar varias armas, los personajes, no sé si eso lo soñé o si realmente pasa o se afecta en el juego, cómo funciona. Bueno, los personajes secundarios, como son Gladiolus, Ignis y Prompto, pueden utilizar dos armas, aunque en su mayoría van a utilizar solo una. Cada quien se especializa en un arma. Gladiolus utiliza armas pesadas. Ignis utiliza dagas y hechizos. No, dagas y lanzas. Y Prompto utiliza pistolas y armas de fuego, por así decirlo. En cuanto a Noctis, es el que tiene una variedad más grande de armamento, ya que tendrás cuatro espacios para diferentes armas, y las cuales puedes intercambiar al momento. Además, al ser el heredero al trono, al ser de la línea de la rareza, de realeza, contiene cierta magia especial de la realeza que le permite utilizar armas especiales conocidas como Army Gear, que son, por así decirlo, armas divinas, entre divinas y entre la realeza, entre las cuales vas a poder cambiar fluidamente. Pero pues en sí puedes tener una gran variedad de armas, pero equipadas para utilizar en pelea solo son cuatro, entre las cuales puedes intercambiar de manera fluida gracias a los poderes que tiene Noctis. Y así es como utiliza diferentes armas. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? No, tú sigue, ya sí, sigo votando. Bueno, un punto importante es que en algún momento, como ya les comentaba, el mapa es muy grande y la mayoría del tiempo vas a tener que estar en viajes de chocobo, caminando o en coches, y puede llegar a ser tediosos porque hay varios recorridos que tardan 10 minutos de la vida real, en los cuales algunos los puedes utilizar viaje rápido, algunos no. Entonces puede llegar a ser algo tedioso para algunas personas. Pero pues esto se ve compensado por las gráficas y por la música y por esto hecho de que estás con tus amigos, ¿no? Durante todo este viaje vas a poder admirar a todo el reino que estás. Puedes ir cambiando de música, vas platicando con tus amigos sobre la situación. Entonces no es tan no es tan malo esto, porque en algún momento le vas a encontrar su belleza en estos viajes, ¿no? Es como un viaje con tus amigos. Y otro de los puntos es que si decides tomar el volante, es algo un poco más tedioso. Bueno, yo lo sentí así porque pues no tienes tanta libertad detrás del volante, es como vas sobre rieles, no puedes literalmente decir, pues me voy a cruzar alrededor en la montaña, ¿no? Y la velocidad pues no es muy rápida, entonces es preferible que mejor lo pongas en piloto, bueno, que maneje Ignis y tú vayas disfrutando de todo el paisaje. Ok, yo creo que ya para ir terminando, yo nada más una última pregunta de cultural un poquito off topic. No sé si llegaste a ver el anime de Final Fantasy para ver cómo se complementa o si no. Final Fantasy XV cuenta con dos como suplementos, por así decirlo. Por una parte está la película Final Fantasy Kingslave, que te da un poco del previo de qué es lo que está pasando. Y por otra parte está como ya comentabas, el anime que liberó Square Enix en YouTube de Final Fantasy. No lo acabé de ver, fíjate. Pero sí, sí vi como la mitad y sí te va dando más más como un previo de la información y como qué es lo que está ocurriendo. Pero pues no es tan necesario que lo veas. Pues te digo, yo la película no la pude ver porque no la tengo. Y el anime no lo acabé de ver. Entonces, pero no tienes ningún problema si no los ves y te pones a jugar el juego. Ok, pues yo creo que ya hay que ir cerrando la reseña. Entonces, ¿lo recomiendas? ¿Que lo renten? ¿Que lo compren? ¿Que no lo compren? No, además de que ya no hay dónde rentar este tipo de juegos, no, es un juego que le van a meter mucho tiempo, que la verdad vale la pena. Como ya lo decía al principio del juego, ¿no? Es un juego creado para fans y para los recién llegados a la serie. Entonces es para todo el mundo, la verdad es un juego fantástico. Tiene muy buena música, tiene gráficas excepcionales. El sistema de batallas también es bastante fluido. Y si bien, como ya les decía, en algún momento se les va a hacer un poco tedioso estos viajes largos, pues también hay que verlos del lado bueno, ¿no? De que vas admirando el paisaje, vas escuchando música, vas platicando con tus amigos y así. Entonces, la verdad se los recomiendo mucho. Es un juego bastante bueno y pues, si son fans de la serie, pues es como un must play, ¿no? Eso. Pues ahora sí que esta fue la reseña de Final Fantasy. Una recomendación con sellito de oro de Reset. Digo, no existen los sellitos de oro, pero ahora ya los creo por única ocasión. Entonces, pues ahora sí que compren el título. Vale mucho la pena y va a ser un título muy duradero. Que va a tener bueno, promete que va a tener bastante contenido descargable. Y ya después darán más detalles de esto. Pero pues esta fue la reseña de Final Fantasy de Square Enix. Y vamos a pasar a la tercera rola, cortesía del buen Choco. Que ahorita les voy a decir qué canción escogió y por qué. Así que, por favor, todos los honores. Pues regresamos de este bonito corte musical y muy corto, porque si el buen Choco, si se preguntan qué canción era, es el tema que se oye en el dungeon de un juego que se llama Idle Dew 2, que está en la reseña en nuestro sitio web, que la canción es The Record Keeper, que es en el tema del jefe final, el verdadero jefe final del título. Entonces cuando lleguen a esta escena se van a acordar y van a decir: ah, esta es la canción que puso el Choco. Entonces, muy recomendable ese título. Digo, creo que pasó sin pena ni gloria, pero es muy divertido. Entonces yo lo recomiendo mucho si les gustó títulos como Zelda Link to the Past. Entonces ahí les dejo el dato para que lo chequen. Pues vamos a pasar al tema random, porque el tiempo nos empieza a comer. Y en estas semanas hubo un evento muy importante que se llama The Game Awards, donde premian lo mejor de la industria, en diversas categorías, donde un grupo de expertos, de medios expertos, dan su veredicto para escoger lo mejor de lo mejor del año de la industria de los videojuegos. Y en tal caso que no hayan visto los resultados, ahorita los comentaremos rápidamente. Y también nos sirve de ocasión, porque pues ya es fin de año, ya se acerca Navidad, Reyes, tamales y demás. Entonces es buen momento para que nosotros demos nuestro punto de vista, tanto en los ganadores como en nuestra apreciación, qué juegos merecían o no merecían ganar cierto título, o qué hubiéramos cambiado nosotros. Entonces, no sé cómo quieran manejar la dinámica, que digamos rápidamente todos los ganadores, o que debatamos uno por uno. ¿Cómo quieren hacer, muchachos? ¿Cómo lo tienen pensado? Yo digo que tenemos que debatir uno por uno. Está bien. Bueno, es que hay unos títulos que pues no hay muchos, pero por ejemplo los importantes como Game of the Year, como... Así es. Yo creo que voy a empezar con un juego a debatir. Digo, hay muchas categorías como mejor juego multijugador, el mejor juego del año, mejor RPG. Yo quiero tocar en primer tema, ya que estoy hablando ahorita con el buen Delfín. Hay una categoría... No, ya sé de lo que vas a hacer y no, Choco. ¿Qué? ¿Por qué no? No, título no, tu juego no. No, ni siquiera sabes cuál es. Ni siquiera sabes cuál es, pero... No es ese. Para que veas cómo no me conoces. Mejor móvil. Hay un juego que es el mejor juego familiar, que es un juego que tú amas mucho, que fue el ganador, que fue Pokémon Go de Niantic. Y estuvo en competencia con juegos como con Monster Hunter Generations, con Fire Emblem y con Sever. Y ganó Pokémon Go. Tú que eres ahora sí que muy amante de este título y que eres experto, ¿realmente consideras que sí merecía ganar? Porque no sé si sea considerado juego familiar o no, o qué argumento le darías para que se lo otorgara a Pokémon Go. Fíjate, porque por una parte, sí, Pokémon Go ha hecho bastante, por así decirlo, por juntar a las familias, porque digan, sí, vamos a hacer un paseo, que las personas quieran salir a la calle. Pero pues por otra parte lo ponen contra títulos como Dragon... ¿Cómo se llama el nombre? Hunter. Monster Hunter Builders? Generations. No, que contra Dragon... ¿Se fue el nombre? Y me aventé la reseña de ese, Dragon... Bueno, contra otro título, contra Minecraft versión Please, Dragon Quest Builders. Ándale. Lo pueden contratar títulos como Dragon Quest Builders, como Monster Generations. Y esos títulos, sí, pues es una categoría un tanto peleada, ¿no? De hecho, estaba peleando contra un juego de Lego, si no recuerdo mal, es contra Lego Star Wars, creo que era. The Force Awakens. Ah, bueno, estaba peleando contra un título de Lego. Y pues es que, por una parte, sí, Pokémon Go ha hecho bastante por sacar a la gente a caminar a la calle, y por otra parte también estaba peleando contra títulos que sí se pueden jugar con la familia, como Lego. Así entonces es. Por una parte siento que pues a lo mejor se lo pudiera haber merecido otro título. Yo soy de la idea que sí se lo debería que merecer Pokémon Go, más que nada, más que el título per se, así que digas que tiene muchos features familiares, porque pues realmente es una actividad individual. Uh-huh. Pero, digo, el fenómeno de Pokémon Go, de cuando estuvo el boom más fuerte, al menos aquí en México, sí me tocaba ver a todos los amigos juntos, o claro, a los novios, o a las amigas, todos juntos, a pesar de que estuvieran todos viendo nada más un dispositivo. Entonces, sí, salían a pasear, salían en grupos de amigos, sí, también me tocó. Entonces, ahora sí que creo que sí hizo méritos para que sea juego familiar, no de la forma que uno está acostumbrado, de que vamos a jugar todos en la misma... en una consola o en un portátil todos al mismo tiempo. Fue como otro giro que le dio, pero creo que sí es bien merecido. Debatible, pero merecido. ¿Sí? Así que no sé qué otra categoría quieran debatir. Si no, yo también tengo otra queja. Juego de peleas con Traps. Sí, sí, cierto. ¿Cómo? Yo todavía me sí. Ay, estoy muteado. No, sí. Sí, yo estoy enojado con el juego de peleas. Por eso te dije que quería debatir. Porque el ganador es Street Fighter V, ¿no? Y yo la verdad, yo siento que había por lo menos estaba ahí el King of Fighters, que estaba también muy, muy fuerte, muy contendiente, y a mí me parece que es un juego mucho más completo en contenido en cuanto a, en comparación a Street Fighter. Quizá lo que le haya fallado al King of Fighters haya sido la cuestión en el Question Multiplayer, que sí tuvo algunas quejas, y quizá el hecho de que, quieras o no, como que muchos dicen, ay, otra vez King of Fight, otra vez el Kina, ¿no? Pero el asunto es de que a mí, en cuanto a la cantidad de personajes, en cuanto a la cantidad de movimientos y a la fluidez del juego, creo que le ganó por ratos a Street Fighter, ¿no? Pues sí, pero a ver, yo tengo una duda. Digo, tú te inclinas más por King of Fighters y te preguntaría, ¿por qué no Killer Instinct? Digo, creo que se ha mantenido vigente, digo, con un ámbito de que compra tus peleadores, que puede ser que tal vez sea el punto negativo que tiene el Killer Instinct. Pero, ¿por qué esta franquicia no debería que haber ganado? Bueno, Killer Instinct, yo pienso que la fórmula de Killer Instinct le ha resultado, ¿no? Es un juego que de pronto sí te da la oportunidad, no solo ya lo que lo ha hecho muy bueno, o sea, es el hecho de que puedas comprar los personajes, lo cual significa que si no te late tener al TJ Combo o no te late tener a Saberwolf, pues no los compras y ya, ¿no? Pero pues en cambio puedes ir comprando personajes del Gears of War, de Halo, de Battletoads, lo cual pues le da también ahí una pequeña variedad, o puedes comprar todo el paquete de un jalón ya para que te andes quitando de problemas las temporadas 1 y 2 de Killer Instinct, ¿no? El asunto es de que pues esa fórmula lamentablemente pues se la contagiaron a Capcom y pues ya viste lo que pasó con Street Fighter, ¿no? Yo creo que algo de lo que Capcom le estaba platicando al inicio del programa, que ya se está empezando a repetir, es precisamente haber dado un juego tan incompleto a los usuarios al costo de un juego completo, ¿no? Que ahora que prácticamente los usuarios tenían que comprar DLC o andar jugando y jugando para poder desbloquear todo lo que sobraba, ¿no? Todo lo que faltaba, perdón. Entonces, ahí pues, en ese aspecto, el hecho de que por lo menos te quedaba la idea de que si jugabas, comprabas tenías moneditas y con las moneditas comprabas más personajes, eso como que le daba un extra contra el Killer Instinct. Solamente que yo aún me quedo con la idea de que en ambos casos los dos juegos están muy incompletos, ¿no? Obviamente Killer Instinct lo que le hizo falta fue un modo historia, pero nunca lo van a poner. Sí, no, ahora sí que Killer Instinct no necesita de eso. Y pues ahora sí que también debatible esa selección, digo, si habrá los puristas que amen Street Fighter. Yo también soy de la idea de Traps, de que se hubiera dado a King of Fighters, digo, a Pocket Tournament no, porque pues ni sus luces por acá, entonces. Oye. Digo, no, sin ofender a ninguna persona. ¿Qué otra categoría hay? A ver, ¿qué otra que quieran debatir? El mejor RPG, yo creo que también ese vale la pena mencionar, que ganó el The Witcher, sino no ganó tal cual Witcher 3, sino la expansión, que es lo que hay que... Exacto, es lo que mi punto, digo, un gran trabajo, porque sí es de las mejores expansiones que hay en el mundo de los videojuegos, inclusive. O sea, hay pocas veces que encuentras un DLC tan vasto y tan lleno, y sí es curioso ver cómo, compitiendo contra Dark Souls, contra Deus Ex, contra World of Warcraft, así que se mantuvo y ganó un DLC, ni siquiera juego completo, sino un DLC que claro, que te da muchas horas de entretenimiento, pero no sé si ustedes estén de acuerdo o no con esta selección, que yo creo que de los nominados, creo que fue el que más destacó y más ruido hizo, que muchos de los títulos, o sea, nada más los oímos unas semanas y ya, ni nos acordamos que existían, incluyendo tristemente a World of Warcraft. Entonces no sé qué opinan. Y a Xenoblade. Y a Xenoblade, que no dudo que la hice andar diciendo, no, fue mejor juego Xenoblade. La bronca con Xenoblade es que sigue siendo de nicho. Entonces, no. Uh-huh. Ahora sí que a muy poquitos amarán ese título y pues, por eso no lo veía ni cerca de que fuera Sí, yo creo que el único juego que realmente le tenía una competencia seria a The Witcher era Dark Souls 3, Y estamos hablando de un juego que, pues, la verdad, no todo mundo le agrada el hecho de que sea un juego tan difícil de jugar, ¿no? Que es un RPG, sí, pero también es un juego en donde al primer golpe te mueres. Entonces, quieras o no, muchos dicen, pues, Dark Souls The Witcher, y pues te pones a analizar mejor un poquito más el contenido de The Witcher para decir si valió la pena o no. Y pues sí, definitivamente la trama que tiene este contenido extra, pues ya es lo que le da mucha fuerza, ¿no? Aparte de que ya viene reforzado con el mismo motor de juego del juego, del contenido completo anterior, pues ya casi casi podemos decir que nos hace pensar que no fue un año tan bueno para los RPGs, ¿no? O sea, hablar de que un DLC le gane a juegos completos. Sí, realmente ahora sí que, como mencionamos hace rato, los videojuegos se caracterizan de que ocupan un año, de que en un año van a estar todos los juegos de peleas y compitiendo, y en otro los mejores RPGs, y este año no fue muy bueno para los RPGs, y digo, Final Fantasy pues llegó muy tarde para la fiesta, pero en general no hubo nada tan fuerte o descartable en esta categoría. Entonces ya sería cosa de esperar en próximos años a ver si salen más RPGs y que esta categoría fuera más peleada. Si no quieren... Legend of Zelda. Ándale, sí, les gusta, ¿no? Pues de Legend of Zelda. Por cierto, que estaba nominado en algo, ¿o? Sí, en juego más esperado, el cual volvió a ganar como por tercer año consecutivo. Yo creo que se lo va a ir llevando como por 3 años más. Pues mira, mientras lo siga ganando es que pues por algo, ¿no? Y honestamente, digo, sé que tú eres fanático de Zelda y ¿crees que ameritaba que volviera a ganar? Porque digo, tampoco era que estuviera compitiendo con cualquier juego. Estaba con Red Dead Redemption 2, que muchos lo esperan, con Mass Effect Andromeda, que creo que debería haber sido tal vez uno de los ganadores, con Horizon Zero Dawn también. Pero ¿por qué? ¿Por qué otra vez Zelda? A ver, bueno, explícame. Es que hay que destacar algo, ¿no? Esa categoría era una categoría elegida por fans, en donde los votos de los fans eran los que iban a determinar quién era el ganador, ¿no? Y pues sí, Mass Effect Andromeda es un juego bastante esperado, pero pues no sabemos nada del juego. Horizon Zero Dawn pues ya está a la vuelta de la esquina, casi casi. Red Dead Redemption tampoco sabemos nada del juego. En cambio de sabemos Legend of Zelda, de vaqueros. Solo que es de vaqueros. En cambio de Legend of Zelda, pues ya tenemos más de 50 horas de juego donde nos han mostrado diferentes aspectos, donde van mostrando cada vez más del juego, donde van construyendo cada vez más el hype, por así decirlo. Y pues Nintendo tiene una base de fans muy sólida. Entonces, ahí la razón de que haya vuelto a ganar. Así es, muy, muy buen argumento, sí. Sí, te la compro muy bien. Sí, la verdad es que varios de los juegos ni siquiera tenía caso que los viéramos. O sea, realmente creo que hubieran puesto trailers de otros juegos que también ahí merecían su atención, como el Halo Wars, como, bueno, algunos otros juegos que ya están anticipados para el próximo año, que ya han tenido trailers un poco más elaborados. Y creo que realmente Red Dead Redemption y el caso de, creo que también incluso de God of War, pues son juegos que pues apenas hemos visto algo, ¿no? Creo que incluso si se hubieran alcanzado a colar el juego que platicamos hace rato, ay, se me fue el nombre. Bueno, si se hubieran alcanzado a colar los juegos de Sony de la PlayStation Experience, hubieran ganado a Zelda, ¿no? The Last of Us 2. No creo, es la verdad. Es que velo desde este punto. La mayoría de los fanáticos que tiene Xbox y PlayStation son fans de Nintendo. De cajón. Entonces, sí, como es, pues sí. Como, efectivamente, como dice Delfín, como es una categoría abierta a los fanáticos, creo que casi todos tenemos en nuestro corazón un poco de Nintendo, entonces pues ahora sí que crecimos y es muy difícil que ganara otro en la categoría, porque pues la base de fanáticos sí es muy muy amplia que tiene Zelda, y realmente pues hay que decirlo, lo que se nos ha presentado a Zelda sí se ve bastante bastante robusto, bastante padre, y digo, no, sí. La neta es, sí le doy su mérito de que que sea el ganador. Digo, lo único que me queja es que otro año más, todos los años. Pero sí, pues sí, eso no quita que sea. Pero ya es el último año, ya, en marzo. Esperemos, que no pase nada. No sé si alguien quiera tocar otra categoría como título independiente. Ah, pues. Mejor juego de acción. Mandar saludos a Dios Dinero y a Crush Dan, que ahí andan en el Escúchanos en Vivo, que andan comentando que si hay programa, pues ya se dieron cuenta de que sí hay. Que dice el Crush que ya bajó 10 kilos con Pokémon Go. Ah, pues es que sí, muchos caminaron. Yo también en su momento digo, yo admito que ya lo dejé y ya no lo volveré a jugar. Pero sí, caminé bastante y lo disfruté bastante. Y creo que es una experiencia que pocos o ningún juego te va a volver a ofrecer, esto de Pokémon Go. También comenta el Crush que debió haber ganado Xenoblade Chronicles 6. Sí, es muy buen juego, pero insisto, es de nicho, es la bronca. La bronca es que ese es título de nicho. Pero nada más de nicho. Lo cierto es que, fíjate, Pokémon Go, que ganó dos categorías, una que fue de juegos móviles y la otra es juego familiar, pues yo creo que realmente sí merecía sus premios, sobre todo en la parte, bueno, en la parte de mobile, pues vaya que le gana, por ejemplo, Clash Royale, que era un juego que sí andaba muy en boga en Estados Unidos en los juegos, bueno, de esos de Defiende la Torre. Son diferentes que sean juegos de moda, que sean juegos para... Sí, pero el punto es que Pokémon Go no solamente fue un juego, fue un fenómeno. Estamos hablando de algo que nadie esperaba, que de pronto Nintendo, o que esta franquicia de Nintendo conquistara un mercado completamente distinto a lo que es su nicho normal, que es el Nintendo 3DS. O sea, si hubieran puesto el Pokémon más reciente en esta categoría, hubiera perdido frente a Pokémon Go. Precisamente, claro. ¿Por qué? Porque es un juego que sí llega a dar la sorpresa en el aspecto de decir, ¿sabes qué? No estás jugando nomás un juego, estás jugando con el entorno que está alrededor de tu dispositivo, ¿no? Estás yéndote por las calles a buscar Pokémones y andarlos cazando, ¿no? Claro, con el consabido riesgo de que te puedan robar el celular. Digo, aquí en México ya sabes que no es un país tan seguro. O de que te atropelle un coche. Pues digo, finalmente somos súper distraídos a la hora de cruzar y todavía se le andan mentando al chofer que se atraviesa cuando el semáforo está en contra de ellos, ¿no? Pero Pokémon Go, quieras o no, sí fue algo completamente distinto a lo que se ha visto en juegos móviles. Y en la cuestión de categoría de juego familiar, que obviamente la idea es que te haga convivir con otras personas, que te haga convivir con tus amigos, con tus familiares, con tus primos, pues también cumple con ese objetivo, ¿no? Hasta incluso parece que así se mereció por mucho ganarle al Lego Star Wars, ¿no? Y eso que tú eres fanático del Lego. Sí, o sea, la verdad es que los juegos de Lego, pues sí atraen mucho a jugar con los niños y todo esto, pero realmente Pokémon Go, pues, hizo que los niños salieran a la calle a buscar Pokémones. Algo que, pues, hoy digo, Lego Star Wars nunca va a conseguir. O sea, ningún juego de los que estaban en la categoría iba a conseguir que la gente saliera a jugar con los niños a la calle. Sí. Cosa que, por ejemplo, un Dragon Quest Builders, pues sí es un juego que sí te abre mucho la imaginación, pero como dice Choco, es un juego de nicho que pocos conocen. Lego Star Wars, pues sí, era la única apuesta segura que había en la lista. Digo, Ratchet and Clank, pues es un juego, pues, porque los niños pueden jugar. Y Skylanders, quizá lo que era la mayor competencia, ¿no? Y aún así, pues Pokémon Go ganó por la cuestión de innovación. Sí, es aplausos a Pokémon. Pero pues yo creo que vamos a pasar a otras categorías, porque si no vamos a estar hablando todo el día de Pokémon y me va a salir roña. creo que otras debatibles es el mejor juego independiente. Que estaba demasiado Firewatch. Debatible, demasiado, demasiado, extremadamente. Digo, habían buenos candidatos. Estaba Firewatch, estaba Stardew Valley, que es este juego de granjita. Estaba The Witness, que si no mal recuerdo, creo que el buen Traps lo reseñó en su momento. Y el ganador fue Inside, que a mi criterio del Choco, muy bien merecido. Y para el Choco, el juego del año. Pero no, sé, Choco, no. Bueno, aclaré que para el Choco. Sí, pero sé. No sé ustedes qué piensan de la ola independiente. Tenemos que aceptar que fue una pelea muy reñida, tanto en mejor juego indie como en mejor dirección de arte, donde ambos se los llevó Inside y donde estuvo batallando contra otros títulos independientes. Pero por mi parte, tengo que decir que se lo merecía muchísimo más Firewatch. O sea, ¿mande? Ah, sí, continúe. O sea, te lo voy a poner así de fácil. Inside ya tenía experiencia con se me fue el nombre. Limbo. Sí, y es un título que que pues sí hizo, causó bastante revuelo en su momento. Fue un título que me encantó, honestamente. Y todo esto. Y por otra parte llega Camposanto con Firewatch, uno de su primer título, creo. Y hace un trabajo impresionante, tanto en narrativa, tanto en en dirección de arte, tanto como título indie en general. Y que a mi consideración también debería estar nominado a Juego del Año. Y que por mi parte, yo sí creo que le debió de ganar a Inside. Por dos razones. Una que es una razón personal, porque estoy no en contra, sino me odio que un título se no sé cómo decirlo, que la característica del título sea que es bastante abstracto, o sea, como lo fue The Witness o como lo es Inside, que es como de, oh sí, el juego Inside es hermoso porque pues nadie lo entiende. Y es algo, tenemos que ser honestos, tuviste que haber visto los dos finales de Inside para decir, oh sí, fue una buena premisa y una buena final, y oh sí, ese final fue sorprendente, ¿no? Sí, fue un final que te deja como de, oh sí, ¿cómo no lo vi venir? Te dejó pensando. Pero en todo lo demás es como de, ah, sí, pero ok, está bien. Tengo que seguir para ver qué es lo que está pasando. O sea, ese es mi motivo personal, ¿no? Que no me gusta que sea tan abstracto y que se escuden detrás de esto para decir que fue un buen título. Digo, a ver, yo en defensa de The Witness, no es que el juego sea abstracto, no es que sea un juego difícil de entender. De hecho, el juego, yo creo que lo que hace que The Witness para mí sea uno de los mejores juegos del año y que yo lo ponga como el puzzle del año, o sea, no hay otro juego que sea mejor que The Witness en esa categoría, y pues no hubo categoría de puzzle. No hubo categoría de puzzle. Tristemente, a pesar de que he jugado como unos 12 puzzles nuevos este año, el asunto de The Witness es que es un juego que te invita a pensar. O sea, realmente no es el juego, claro, que un gamer casual desearía jugar, por el hecho de que tienes que ir pensando en las instrucciones para poder seguir avanzando en cada rompecabezas que sale en el juego. Es un juego que realmente sí te andas dando de topes contra la pared, contra la consola y contra cualquier cosa que encuentres, que en el afán de encontrar una solución. Y si no tiene, y si no eres del tipo de jugadores que tiene esa capacidad deductiva, pues va a encontrar a The Witness como un juego malo, ¿no? Digo, yo estuve a punto de renunciar al juego hasta que de pronto sí me di cuenta que tenía que pensarle mucho. Y cuando te invita a un juego a pensar, entonces, y logra hacerte pensar, entonces es un gran juego, porque ya no estás dependiendo del control para jugar, estás dependiendo de tus propias decisiones. Algo que a mí me encantó de The Witness y lo platiqué en la reseña. Obviamente, no todos los jugadores van a tener esa misma apreciación. Van a decir, no manches, yo lo que quiero es jugar, no ponerme a pensar, o sea, quiero embrutecerme frente a mi consola. Entonces el Witness apesta por eso, porque no puedo estar como bruto, ¿no? Entonces y en el caso de Inside, pues sí estamos hablando de un juego que pues realmente quizá el punto débil que yo veo en esa nominación es el hecho de que pues sí se está recargando en algo que ya funcionó bien, que fue Limbo, ¿no? Sí, digo, es indudable que hay cierta herencia de la fórmula del Limbo, así que sí sé que funcionó, la replico y la mejoro. Eso es indudable. En el caso de Inside, los puzzles no son tan elaborados como en The Witness para hacerlo merecedor, por ejemplo, si hubiera una categoría puzzle. Pero, digo, tomando un punto del buen Eduardo que dice de que, pues es que el final es, o sea, ves el final y ves, o sea, como que es el final raro que no entendí y ya rolan los créditos. ¿Qué pasó? Yo creo que es más que nada lo que hace, aparte del apartado gráfico, bueno, el apartado de arte, la narrativa y el viaje para llegar al final. Suponte que el final va. Si quieres te compro que el final es malo, si quieres. Digo que no es malo, pero... No, no es malo, pero pues es como... Es bastante me... Yo siento que la construcción de para llegar a eso es lo bello del juego de Inside, en donde vas caminando y ves todo a tu alrededor y empiezas a ir deduciendo la narrativa y te va diciendo qué está pasando, sin decirte, obviamente, sin argumentos ni nada, y que eso es lo que comentaba la otra vez en, una plática interna de que la narrativa que tiene el juego es bastante buena, sin que te esté narrando, curiosamente. Y ahora sí que, digo, ahora sí que todos tenemos puntos encontrados y todos bastante válidos. Pero ahora sí que por eso yo creo que fue muy bella categoría, porque el ámbito independiente sí genera mucho material de calidad. Y pues imagínense, si nosotros ahorita ni nos podemos poner de acuerdo, imagínate todos los que tienen años y años más de expertise, elegir uno, pues sí, ha de haber sido complicado. Yo creo que ya para ir cerrando, pues vamos a hablar del juego del año, ¿no? Del juego del año, según las personas de Game Awards, que son así el grupo de expertos, y también ver si compartimos o no compartimos esta selección. Así que, Marquito, te voy a dar el honor de que digas el nombre del juego del año. A ver cuál es. Está difícil. Está bien, sí, mejor sí que me, lo digas. Sí me agradó la selección del juego del año, porque pues, es un juego que también fue una revelación durante este año, y es Overwatch. Así es, Overwatch, el juego de Blizzard, este juego, pues ahora sí que ganó el título del año, con títulos que, digo, para nada malos. Estaba Titanfall 2, estaba Uncharted, estaba Doom y estaba Inside. Entonces, digo, no estaba tan fácil para ganar la de Overwatch, pero creo que muchos la veíamos venir, a pesar de que yo en lo personal no soy muy fanático de este título, pero sí le doy el gran mérito de que hace mucho que no veíamos un buen juego multiplayer tan bueno, con unos personajes que tienes empatía y que no es el típico personaje genérico de que, bueno, les cojo este porque tiene un cañón. Sino que es de que, ay, te gusta y ya está. Escojo este porque pues es el healer y pues voy a curar a todos, ¿verdad, Choco? Ah, bueno, sí. Y a pesar de la variedad de personajes que tiene el juego, pues cada uno tiene su propia personalidad. Exacto, entonces no es como, ay, estoy jugando Halo y soy un Master Chief genérico y todos son iguales, del mismo color y no pasa nada. O todos somos el soldado militar y verde y... ¿Cómo es que hay que destacar de esta, de que Overwatch ganó Game of the Year? Por mi parte sí, contra lo que se estaba compitiendo, contra creo que era Doom, contra Uncharted 4, contra esos juegos, sí, la verdad, Overwatch está merecidísimo. Pero también hay que destacar que varias personas y un par de medios por ahí, decían que, ay, ¿cómo Overwatch pudo haber ganado mejor juego del año sin historia tuvo y no sé qué tanto? Es como de... O sea, ¿cuál es la necesidad de que tenga una historia con la cual Overwatch sí cuenta? No necesariamente dentro del juego, sino pues dentro de estos diferentes pequeños cortos que pueden encontrar en YouTube, el cómic que iba a salir y esto. Pero ¿por qué la necesidad de que un juego tenga historia para que sea un buen juego? A ver... Quiero que me respondas, Choco. No, pues ahora sí que, digo, de las personas que hayas oído y eso, pues ahora sí que no tiene fundamento, porque en tal caso ningún juego deportivo tendría que estar en esta categoría, ningún juego. Exactamente. Entonces, digo, esa es... Mira, vamos poniéndolo así, ¿no? Por ejemplo, FIFA, un juego que todo mundo juega y sí, nunca va a ser juego del año. ¿Por qué? Porque ofrece siempre exactamente lo mismo. Ahora incluso ofreció un modo historia. ¿Y quién lo peló? Nadie, ¿no? Todo el mundo va por el FIFA por las retas, ¿no? Overwatch es un juego, pues prácticamente es un juego deportivo de disparos de en primera persona. O sea, no vamos aquí a preocuparnos por saber la historia detrás del juego. No hay un modo campaña y de pronto dices tú, bueno, entonces, ¿qué tiene de interesante este juego? La reta. Nada más y nada menos que la reta. O sea, de ir subiendo niveles, de andar obteniendo trajecitos para Tracer y para los demás personajes. Tracer. Tracer. Para ir probando diferentes estrategias de los de cada uno de ellos, de andar andar rezando que no tengas que andar utilizando un personaje que cubre porque después te aburras nomás curando personajes y no. Pero lo que te vas dando cuenta de que el juego pues tiene una gran, bueno, por la cantidad, por los personajes y su forma de jugar, te da la oportunidad de pensar en diferentes maneras de jugarlo, ¿no? O sea, de andar probando los diferentes modos multijugador. O sea, realmente para un jugador que es Forever Alone, el Overwatch es un completo desperdicio de dinero y tiempo, ¿no? Pero considerando cómo son los juegos actualmente, pues un juego que se juegue bien en línea, que te dé la oportunidad de tener competencia abierta con otros jugadores, de crear equipos y de incluso de hacer torneos, que es este, que es lo que también ya, pues ya hay torneos de Overwatch y todo esto, pues son los ingredientes suficientes como para decir que para el estilo de juegos de que requiere el mercado en esta era de juegos, pues Overwatch es el ejemplo a seguir, ¿no? Pues podemos decir que lo que hizo Blizzard fue hacer mainstream la cuestión de los e-games. Así es, estamos en una época de que los e-sports y e-games están jalando mucho y esta fue la mejor prueba y digo, me da mucho gusto y apoyo la noción de Overwatch, digo, a pesar que yo nada más lo juego como healer, creo que soy de los pocos que sí juega y es feliz curando a la gente, pero este... Ay, ajá. El Dr. Choco, Doctor Choco. Ándale. Con Pony, incluye viaje en Pony mientras se cura. Ándale. Digo, yo nada más destacaría de los nominados, que también fue un punto que tocamos en nuestra plática interna, que hay que... Es aplausible también que el juego de Inside haya estado compitiendo con títulos AAA y un juego independiente esté también colándose en el Game of the Year, a pesar de que no lo haya ganado. Este, pues sí habla bastante bien de este título y pues mucho más de Overwatch, que fue el rotundo ganador, que creo que sí ha sido uno de los juegos que ha revolucionado el mundo multiplayer, el mundo de los eSports y un gran... No recuerdo de otros títulos tan buenos multiplayer. Y ahora sí que Overwatch con soplazo que se lo ganó. Y yo comparto lo que es el ganador del año. Y si no fuera ese, hubiera ido por Inside. Pero sí, ahora sí que muy bien ganado por Overwatch. Así que felicidades por ser un gran juego. Y hay que destacar otra cosa, ¿no? Que además de ganar Game of the Year, Blizzard ganó como mejor estudio. Ah, también. Y pues eso es algo a lo que se iba a enfrentar Blizzard, ¿no? Tenemos juegos grandiosos como World of Warcraft, como StarCraft, como Heroes of the Storm, como todos estos títulos. El principal problema de Blizzard era liberar un título en una categoría a la cual no estaban no conocían, una categoría que para ellos iba a ser nueva, y pues que apelara a todo el público y que fuera tan grande como lo fue StarCraft, como lo fue World of Warcraft, todos esos títulos, ¿no? Sí, ahora sí que tienen, creo que Blizzard es de los pocos estudios que creo que tiene como el poder de Midas, de que todo lo convierte en oro. Digo, se tardará mucho y si lo ves, Blizzard tiene muy pocas franquicias, pero todas son, en su momento pegaron y son muy redituables. O sea, creo que puedo contar casi con la mano el número de franquicias que tiene y todas han sido éxito. Y Overwatch también es sinónimo de éxito y más aplausible, de que creo que es la primera franquicia que pega muchísimo en consolas, o que ahora sí que se había enfocado más en el ámbito del público en PC, pero ahora sí que todos los juegos de Blizzard son muy muy buenos. Digo, se tardará años en sacar franquicias nuevas, pero ahora sí que la gran calidad de estudio lo hizo bien. Oye, Choco, ¿dónde? ¿Qué estudio se llevó la trompetilla del año con el premio del icono de la industria? ¿Cuál trompetilla? ¿De qué me hablas? ¿Qué más? Bueno, el premio de ícono de la industria se lo llevó Hideo Kojima. Ah, sí, cierto. Muy buen dato, ¿no? Trompetilla sonora para cierto estudio que no lo quería. Ándale. Y todos, además, por ahí estuvo una... Ajá. Por ahí también hubo una trompetilla muy sonora de Memo del Toro. Ahora sí que es... Más que nada se le hizo justicia, digo, por todo lo que pasó el año pasado y eso, ahora sí que bien merecido. Y finalmente no supimos las condiciones bajo las que estaba trabajando con Konami, pero pues ya finalmente quedó fuera de eso y pues ahora ya tiene toda la libertad de acción para trabajar, pues incluso ya está otra vez con Norman Reedus y probablemente ahí con Guillermo del Toro. Así es, ahora sí que le espera buenos momentos al señor Kojima. Pero pues, ya para cerrar lo que fue el tema random, no sé si todos estén de acuerdo con que Overwatch merece el juego del año, o alguien así dijo, no quiero. Oh, sí. Sí, todos de acuerdo. Pues, no, es un título que se lo merecía bastante. Tal vez Inside no se lo merecía, se lo pudo haber merecido Firewatch. Sí, pero... se lo merecía. No ves la belleza de las cosas, pero eso lo haremos en un especial de Inside. Nah, sí. Pues esto fue todo por el tema random, donde hablamos de los juegos del año de Games Awards y nuestras opiniones de quiénes deberían que ser los juegos del año. Así que ya cumplimos, ya informamos y vamos a pasar a lo que es ya el último corte musical y pasamos a las despedidas. Así que por favor, trabajando los honores. Va. Valley of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. And my mind, my gun, they comfort me because I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul. But I can't walk on the path of the right because I'm wrong. I walk through the valley of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. In my mind, my gun, they comfort me because I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul. But I can't walk on the path of the right because I'm wrong. No, I can't walk on the path of the right, 'cause I'm wrong. Pues regresamos de este bonito corte musical, cortesía del buen Marquito. Marquito, ¿por qué escogiste esa canción que se oía bonita? Pues estaba relacionada con la nota que seguimos hace un momento en las noticias de el juego de Last of Us Parte 2. Esta la canta Ashley Johnson, Through the Valley, haciendo un cover a Shawn James. Y pues es la canción con la que dan apertura a lo que es el trailer del videojuego, que va a ser el videojuego más esperado del próximo año. Nada de ¿cómo se llama? ¿El Zelda? Ah, sí, ese juego desconocido. Que poco se sabe y que pasan horas jugando en la casita del árbol de Nintendo. Así es, muy buena elección. Y un bonito programa que acabamos de disfrutar todos en compañía. Pero ya llegó el momento en donde tenemos que ir a dormir, a descansar y prepararnos para nuestro día a día. Así que, Marquito, despídete de tu fanaticada. Ah, pues muchas gracias por habernos acompañado en este Chocolonche en su edición 232. Pues los esperamos para dentro de 15 días en nuestra próxima emisión y pues por lo pronto pueden escuchar nuestros recalentados. O la próxima semana escuchar el Reset Cine a las 9 de la noche y el Reset Bowl el miércoles a las 8 y media. Pues así que nos estamos viendo. Si quieren en el fin de semana que se arme la reta del Gears, del Halo o del Overwatch. Para ver al Choco revivir gente. Ándale, sí. Y revive. ¿Qué? Sí, revivo. Bueno, bueno, curo. No revivo, pero sí curo. Así que, a ver, Delfín, también tus despedidas, anuncios parroquiales y demás. Anuncios parroquiales. Bueno, pues espero que hayan disfrutado este Chocolonche, que les haya gustado la reseña y se decidan a comprar Final Fantasy XV. Y espero que que el juego del año también les haya gustado, lo que fue Overwatch o Inside o lo que sea, pero pues ya saben que cada quien tiene sus gustos diferentes y ya ustedes decidirán cuál fue su juego del año de cada quien, ¿no? Y bueno, ya saben que nos pueden escribir sus comentarios en Twitter en @resetmx, en la página en resetmx.reviews y en mi Twitter en @irisc1117. Y anuncio parroquial, como ya alguno habrá visto, el viernes pasado hicimos stream de Final Fantasy XV. Y bueno, ya vamos a empezar a hacer streams semanales o quincenales cada viernes. Bueno, es los viernes. Y este viernes lo más probable es que hagamos stream de Batman, de Telltale Game. Entonces, para que estén con nosotros y pues probaremos esta función de streams y veamos qué es lo que decide cada quien de hacer en las acciones, ¿no? Así es, pues ahora sí que ahí está el dato de nuevo contenido que está haciendo el buen Delfín, que se rifa con eso, ese asunto de los streams. Yo no sé cómo montar una máquina mágica que transmite. Es cosa del magia, diablo. Es cosa del diablo y yo voy a la iglesia. Así que, traps, anuncios parroquiales, despedidas y demás. No, pues muchísimas gracias, yo sigo defendiendo que Overwatch fue el mejor juego del año y que The Witness es el mejor puzzle del año y también fue el mejor juego independiente del año. Y pues también ahí les recordarles que tenemos el Reset Scene el próximo lunes y pues esperemos que descarguen también los Reset Bowls, ahí los hacemos con mucho cariño, 8:30 de la noche el próximo miércoles para que ahí nos den seguimiento y podamos ahí estar pues juntos, ¿no? Y por cierto que parece que hoy es 7/14/21, parece que el próximo lonche va a ser el último del año, ¿verdad? Sí, el próximo es el último, es el especial navideño de la alegría del Choco. Sí. Con ponis para todos. Luego será el especial de Reyes. Y de veras. Casi, casi. Bueno, de todas maneras, pues ahí los esperamos para el siguiente lonche el próximo en 15 días. Así es. Muchísimas gracias, Travis. Un gustazo también haber compartido micrófonos contigo. Pues esto fue todo por el lonchecito de esta noche, el 232. Un gustazo compartir momentos de alegría con ustedes y agradecer su estadía, su podescucha y sus ánimos y palabras de ánimos que nos mandan luego en redes sociales. Así que esto fue todo por hoy. Se despide Gabriel Cruz, Alice del Choco. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.